Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. ¿Cómo es esto de la radio? Claro. Sí. Está ¿Qué bien. ¿Qué te pensás? ¿Que sos vos el único que se toma vacaciones? No. Está bien. Está bien. Hacé lo que quieras, andate cuando quieras, volvé cuando quieras, faltá los programas que quieras. No importa. Mira, yo estoy acá hace 21 años. 20 años, estamos en la temporada 21, y falté un solo programa. Pero acaba de empezar el año, Chanta. Yo te pregunto una cosa y le pregunto a la gente que escucha... Es más, me voy a Perú ahora y te voy a hacer el programa desde Perú. No vas a hacer el programa, vas ¿sí? a hacer... Vas ahí, uno sí. No vas a hacer el programa, vas a hacer una charlita desde allá. Quiero hacer un informe desde Perú. Un informe, no es el programa completo. ¿Vas a estar el programa completo? Voy a estar el programa completo, si Muy querés. Bien, bueno. Sí. No, como vos quieras, yo quiero que vos disfrutes tus vacaciones. No son vacaciones, sin, voy por trabajo. Sin reclamos, por supuesto. Yo no te voy a reclamar jamás. Como si sucede al revés. Yo le pregunto a la gente que nos escucha Me habitualmente. Parece un poco desigual. Déjame hacer la pregunta, sí. Por favor, te pido. Pregunta. Le pregunto a la gente que nos escucha habitualmente, si quieren al 11 31 81 31 26, nos pueden contestar si tienen ganas. Quienes escuchan habitualmente este programa, La Retaguardia, programa de radio. Sí. Desde el año pasado, mira, desde el 2022 sí. hacia acá. Si alguna vez escucharon que yo no esté al aire. ¿Y cuántas veces escucharon que vos no estés al aire? Porque realmente, si hacemos la cuenta, yo falté por algunas cuestiones en particular un programa, pero yo no me tomaba vacaciones. Era tal la explotación que yo no me había tomado vacaciones. Me conmueve. No, digo porque vos me venís a decir, hacé lo que quieras, tómate bueno, el tiempo que quieras. ¿Cómo la pasaste a todo esto? Digo, porque si nos vamos a quedar en los reclamos mutuos, ¿cómo estuvo? Bien, muy bien, por fin vacaciones. No es por, aviso a la gente, no es por explotación, es por mera condición de monotributista que no me tomé vacaciones. Claro. No es porque en la retaguardia me exploten, eso vamos a aclararlo por las dudas para que no haya ningún abogado, abogada, abogade allí que quiera hacer algún quilombo. Bueno, hay listo, quilombo en todos lados igual. Listo entonces para volver a esta normalidad que nos tiene todos los días 24/7. En tensión permanente, ¿no? Lamentablemente. Aquí, muy cerquita de la retaguardia, desde las 20, si nos estás escuchando en vivo, hace una hora nada más, empezaron los cacerolazos. Mira, sí. Seguramente en otros lugares también, pero acá un poco se escuchaban. Sí. ¿Podemos mandar un móvil? No lo había pensado. ¿Podemos mandar un móvil? Y podemos mandar un móvil. Veamos si tenemos movilera disponible. Ahí pregunto. Ahí vamos a consultar si podemos mandar un móvil. Producción al aire. Al cacerolazo en el barrio de Mataderos. ¿Tenemos viáticos para hacer una cuadra y media? Tenemos. ¿Sí? ¿Estás seguro? Tenemos. Creo que los viáticos, según la grilla que tengo acá, es una porción de espinaca de la pizzería El Cedrón. Es el viático que pagamos por una cuadra y media. Así que podemos ver esa situación. Che, está tremenda la situación, claramente, en todo el país. Bueno, con esta vuelta a comisiones de la ley ómnibus también han cambiado un poquito el panorama, al menos por ahora, todavía No sabemos qué va a pasar. Este amparo al protocolo represivo de Patricia Bullrich también nos da una, entre muchísimas comillas, pequeña esperanza. No lo han declarado inconstitucional. No le han... Es una advertencia, digamos, del juez Casanelo. Ahora el 14 de febrero hay una audiencia con Patricia Bullrich. Veremos qué sucede a partir de ahí. Uh-huh. Pero por ahora fue solo advertencia. Y por ahora fue solo frenar por un ratito la ley ómnibus. Pero la gente sigue en la calle, ¿no? Sí, no hay que ser un superanalista político para entender que lo que sucedió en la jornada en la que volvió a comisión, mientras estaba tratando artículo por artículo la ley ómnibus, es una derrota para el gobierno y es la primera derrota en la primera partida fuerte que se jugaba. La gran pregunta es qué sucede ahora después de esta derrota. También es fácil suponer, por el estilo que tiene el presidente Milei, que va a subir la apuesta, que no se va a quedar ahí, digamos, la cosa, en una simple derrota. La pregunta también que se suma a eso es cuál sería el modo de levantar la apuesta. Algunos hablan de plebiscito, él mismo habló de plebiscito cuando la ley llegaba al Congreso, dijo, si no pasa el Congreso vamos a ir a un plebiscito. Y es un tema, ¿no?, ir a un plebiscito, porque nosotros estamos a favor de la democracia directa, pero es una jugada arriesgada si Milei va hacia ese lugar, porque... Bueno, porque puede pasar cualquier cosa. Puede pasar que le ratifiquen la confianza o también puede pasar que le pongan un freno. E incluso un freno en un plebiscito, digo, mirá Chile, mirá Boric, digo, no significaría perder un plebiscito que se termine el gobierno, ¿no? Yo creo que hay que sacarnos de la cabeza esta idea de cuánto va a durar Milei para poder pensar a Milei y pensar cómo... enfrentar las medidas que va tomando el gobierno del presidente de La Libertad Avanza, ¿no? Creo que hay como una necesidad de mucha gente de que el gobierno dure poco, porque se puede ver fácilmente el daño social que va a causar, pero me parece que no es un buen ejercicio jugar apuestas a ver cuánto va a durar, o pensar que porque se cayó la ley ómnibus del Congreso es el principio del fin del gobierno de Milei. Digo, no estoy negando que pueda hacerlo, ¿no? Pero tienen que pasar muchas cosas más para que un gobierno democrático, elegido con tanto apoyo, caiga. Y después la otra cuestión es que hay un sector de la población que votó a Milei que es un voto generado por la crisis social, ¿no? Por la crisis económica, por la cuestión de la seguridad, ¿no? Seguramente hay una parte del voto fuerte de Milei, un porcentaje alto, que tiene que ver con eso. ¿Habrán cambiado de opinión? ¿Irán cambiando de opinión cuando la crisis se sostenga? ¿Cuánto crédito le van a dar a Milei? Y para mí está clarísimo, sí. Perdón, una pequeña interrupción nada más. Lo que está clarísimo es que esto que decía la gente de no va a poder hacer todo eso que dice porque el Congreso no se lo va a permitir. Y bueno, el Congreso se lo empezó a permitir hasta que se dieron cuenta que algunas de las cosas que más querían no les estaban saliendo. Uh-huh. Pero el Congreso en los hechos lo estaba permitiendo. Sí, sí. Para bajarle esa esperanza a los representantes del pueblo en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, que representantes del pueblo claramente en general no son. Hemos asistido en estas semanas a... lo que Milei llamaría un festival de la casta, ¿no? El tema es que el gobierno quedó incluido en esa, porque no es que fue a denunciarlo, fue a negociar a la vieja usanza. Usó las herramientas tradicionales de las negociaciones palaciegas, del toma y daca, para intentar imponer su voluntad. Cuando se dio cuenta que no le daba para las cosas más importantes, dio la orden de bajar el proyecto con total ignorancia incluso de la reglamentación del Congreso. Está claro que el presidente del bloque, Sago, y el ministro del Interior no sabían que volvía todo a comisión y que pasaban por alto lo que fue la media sanción en general que habían conseguido la semana pasada. No lo sabían, está claro, lo pueden maquillar, pero si vos te fijas en las primeras declaraciones que hubo, claramente los dos, en La Nación Más, que es el primer medio en el que hablaron, dicen abiertamente que la votación general ya está, ya se consiguió, y pensaron que se iban a discutir los votos en particular. Más allá de este detalle de la ignorancia reglamentaria, lo que utilizaron como estrategia es lo mismo que hicieron todos los partidos antes, ¿no? Una cuestión más sobre el tema, porque escuché muchas voces del oficialismo decir en sus declaraciones: y pero la gente, los diputados tienen que respetar la decisión popular. Y la gente eligió a este gobierno mayoritariamente para que haga esto. ¿Y? O sea, digamos. Es como que falta algo más ahí, ¿no? Que en el análisis, que tiene que ver con que los diputados y las diputadas también son representantes del pueblo, y quienes las eligieron también para otra cosa, y también para oponerse a este gobierno. Si el gobierno no ha podido generar una mayoría, es entre otras cosas porque la ley es un mamarracho, y había algunas cosas que podían pasar por esa nueva mayoría que intenta generar, pero hay otras cosas que eran intragables para algunos sectores, sobre todo del radicalismo, y algunos otros sectores vinculados a los gobernadores, que finalmente le empezaron a decir que no, y ni siquiera se habían dado cuenta. Los avivó Pichetto, que aparece ahora como el gran negociador, el tipo que fue quien llevó adelante, quien tuvo la jefatura de la bancada de senadores y senadoras del gobierno de Cristina Kirchner, casi todo su gobierno, que después terminó siendo el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en la elección en la que Alberto y Cristina vencieron. Y nada, es un tipo que evidentemente maneja la negociación ahí, y eso para mucha gente es un valor. Para la política partidaria es un valor. Para mí es un disvalor que el tipo se maneje como se maneja, porque claramente habla de lo desvirtuada que está la acción política aquí en nuestro país. Bueno, vamos a ver cómo sigue la situación. En principio vamos a contar muy rápido lo que hay hoy, ¿te parece? Así, dale, contemos. Quienes estén del otro lado se quedan a escuchar todo el programa. Hoy hubo una actividad, cese de tareas y movilización, camino a la Secretaría de Trabajo. Convocaban el CIPREVA y FATPREN. Así que vamos a estar charlando un poquito de la situación en general, ¿no? De la prensa hoy, que por un lado hubo una parte de la prensa, como siempre, una gran parte que está operando a favor del gobierno, y una gran parte que está recibiendo palos y gases uh-huh. en la calle. Así que vamos a charlar un poquito sobre eso con Agustín Lecky, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Dale. Y también vamos a estar presentando una obra teatral que se llama Mugre Superstar, que se estrenó la semana pasada, que se puede ver los viernes aquí en la ciudad de Buenos Aires, y que recorre la vida de Omar Chaván desde el Café Einstein hasta la fatídica noche de Cromañón. Súper interesante. Una obra que está dirigida por Santiago Sampaolo, a quien vimos romperla toda como actor en Los Aguados, y también como actor en Los Aguados, como protagonista del texto de Andrueto, y también lo vimos escribir la obra sobre Facundo Rivera Alegre, ¿sí? La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Ya fue. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. Bueno, en el anuncio de la promo decíamos que la prensa está entre los palos, los gases y los bajos sueldos. Debimos haber puesto también las intervenciones, porque está dando vueltas ahí la intervención en los medios públicos. Queremos repasar, no como desde una mirada que nos tenga como centro, sino porque lo vemos como una problemática, digamos, cómo la están pasando aquellas personas que informan a la sociedad, que laburan como trabajadores y trabajadoras de prensa, y vamos a empezar seguramente por los medios comerciales. Lo tenemos a Agustín Lecchi, el secretario general de nuestro gremio, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Agustín? Hola, Fer, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Cómo va? Gracias por estar en este momento de La Retaguardia. Aquí estamos con Pedro Ramírez Otero. Che, bueno, empecemos por los laburantes y las laburantes de los medios comerciales. ¿Cómo van esas paritarias? Pésimo, la verdad. Muy mal. No sé si... A uno no lo sorprende, ¿no? Pero de todas maneras hay que decirlo. Depende insensibilidad total de los empresarios de medios. Alcanza niveles brutales, porque tras dos meses de negociación salarial la propuesta es cero. En prensa escrita ofrecieron un voucher de 80.000 pesos para todo el mes de enero, recién a cobrar en febrero, en marzo, perdón, meses con 20, 25 puntos de inflación. Y en prensa televisada tuvimos 7 audiencias ya, hoy fue la séptima. Y la propuesta es cero de canales como Canal 13, TN, América, Canal 9, Telefe. Nada, la situación es muy angustiante para todos nuestros compañeros y compañeras que ven todos los días depreciar su salario, nada, terriblemente, ¿no? Todos vemos el aumento de las tarifas, del transporte, del combustible, de los alimentos, de los útiles escolares para los pibes. Y bueno, que esto es una vergüenza. Para que tengan una idea, hoy un redactor de Clarín, de Infobae, por convenio cobra 200.000 pesos en mano. Estamos obviamente en la línea ya prácticamente de indigencia. Bueno, no lo podemos tolerar, no podemos permitir que sigan ajustando sobre nosotros, por eso vimos un plan de lucha. Movilizamos la semana pasada a la puerta de Infobae, de América, de Canal 9, y hoy a la puerta de la Secretaría de Trabajo, donde tuvimos las audiencias. Y vamos a seguir con este plan de lucha. El viernes tenemos un paro en prensa televisada en los canales de aire. Y mañana hacemos un plenario de prensa escrita para resolver cómo continuamos. Hace algunos años, no sé, hace 15, 20 años, uno veía a las grandes figuras, por ejemplo, de la radio, tener por ahí dos laburos, pero claramente eso era porque querían aprovechar el momento con grandes sueldos, sobre todo en la televisión. Ahora, cuando uno recorre hoy la realidad de nuestros colegas y nuestras colegas, eso está absolutamente generalizado, pero ya no es por una cuestión de querer aprovechar el momento, sino porque tenés que juntar las monedas necesarias para pagar un alquiler y seguir viviendo. Totalmente, totalmente. En la última encuesta anual que hacemos todos los días el periodista, nosotros relevábamos un 57% de nuestra actividad con pluriempleo, con más de 2-3 trabajos, y ya no se hace, hoy se hace para sobrevivir. Uh-huh. Es terrible la situación. Bueno, como te decía antes, ¿quién puede vivir con 200.000 pesos por mes, no, en esta situación? Y la situación se fue agravando, particularmente en los últimos 6 años. En los últimos 5 años perdimos más del 50% del poder adquisitivo. Eso habíamos calculado en noviembre. Con la devaluación de diciembre, eso se potenció. Así que a uno hasta le da de angustia ver los números, ¿no? de esta situación que es trágica. Y bueno, yo creo que hay que movilizarse, hay que estar en la calle. Lo planteamos en la puerta de la Secretaría de Trabajo, que las asambleas nos tienen que exigir. Nosotros le pedimos eso. Uh-huh. Que nos exijan, que nos pidan más, que nos planteen medidas, que seamos creativos, que seamos que toda la bronca que nos genera la miserabilidad de los empresarios la pongamos en fuerza para tomar medidas de acción directa, que ayer les rompa las pelotas y que se ahorran en el culo que nos estén pagando miseria. Agustín, en el medio de toda esta situación de crisis, ¿no?, y de miseria, como vos decís, el gobierno nacional y puntualmente de la mano de Patricia Bullrich está reprimiendo y atacando, parece, directamente a quienes están identificados como prensa, aunque piden que se identifiquen como prensa para no atacarlos. No, para mejorar el objetivo. Para claramente. Mejorar el objetivo, por supuesto, pero no van a decir eso. Esto se suma a la situación de crisis porque es realmente peligroso estar en la calle mientras hay que estar en la calle, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Sí, sí. Yo creo que acá hay... Perdón que vaya tanto para atrás, pero un ajuste brutal que arrancó con la devaluación de la primera semana de gobierno de Milei y métodos totalmente antidemocráticos para llevarlo adelante. El DNU, que es inconstitucional, el papelón que vimos en el Congreso de la Nación, que más allá de que se termina cayendo la sesión, estaban extorsionando a los gobernadores y a los diputados y diputadas a plena luz del día, lo vimos todos. Y que para que pase ese ajuste brutal, esas políticas antidemocráticas necesitan la represión. Y a la vez necesitan silenciar a la prensa. Entonces somos un blanco directo del gobierno nacional y en particular de la ministra Patricia Bullrich. Hubo 70 heridos el jueves a la noche en la movilización, que fue una movilización pacífica. Yo estaba ahí, sufrí la represión. De los 70 heridos, 35 eran trabajadores y trabajadoras de prensa. Es muy evidente que para la ministra somos un blanco muy... Y él dio una reflexión. Yo como militante, como persona que se moviliza en ese momento como parte de nuestro sindicato, porque rechazábamos la ley ómnibus, en particular la privatización de los medios públicos, el cierre de la Defensoría, de los Fomeca, pero en líneas generales toda la ley, puedo elegir cuándo irme a una movilización. Un compañero o compañera que está trabajando para un medio de comunicación, no, tiene que estar hasta que la cobertura termina, porque se le exige su trabajo. Entonces la verdad que también habla de un nivel de... Yo digo insensibilidad, pero la verdad que no sé si es la palabra que tenemos que usar, pero es artero lo de la ministra, lo de las fuerzas represivas, particularmente contra la prensa, más allá de que nosotros repudiamos cualquier represión, digo, acá nos están viendo como un blanco y tiene un objetivo político que es el de silenciarnos. Por suerte, ahora nuestros compañeros tienen un profesionalismo enorme, una convicción de que su trabajo vale la pena, más allá de lo precario que son sus salarios, sus condiciones, y de lo que hacen los dueños de los medios para los cuales trabajan, pero bueno, la verdad me llenó orgullo de ser a nuestros compañeros y compañeras, y lamentablemente tuvimos muchos con herida de bala de goma, con gases que destilaron muy de cerca, con todo lo que eso implica, ¿no? Ya sabemos los nuevos elementos represivos que tienen las fuerzas de este gobierno. Y bueno, nosotros por eso hicimos una denuncia en la CIDH junto al CEDS, junto a la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, ARGA, y estamos denunciando penalmente también a los responsables educativos. Bien, bueno, y por último, Agustín, estamos charlando con Agustín Lecky, el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Queremos abordar la problemática de los trabajadores de los medios públicos. Vos además sos laburante de la TV pública. Bueno, se anunció una... intervención, digamos, a todos los medios públicos, y qué es lo que están viendo, cómo es el día a día hoy en los medios públicos. Bueno, preocupante. La intervención salió por boletín oficial el día lunes. Nosotros hemos presentado un amparo en la justicia que se está tramitando. Cuando salió el DNU, porque la intervención está basada en el DNU, es totalmente irregular. Los medios públicos, como por ejemplo Radio Nacional y Canal 7, están regidos por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y tienen un directorio conformado por el Parlamento también, entre otras cosas, ¿no? Nosotros esperábamos que el presidente nombre un presidente, valga la redundancia, de Telam, de Canal 7, de Radio Nacional, etcétera. No una intervención de estas características totalmente autoritaria. Va en línea con lo que hace este gobierno en todas las áreas. Pero bueno, digo, acá hay, por ejemplo, un directivo nombrado por la bicameral de medios que pertenece al PRO, que la verdad es vergonzoso que no diga nada. porque digo, están pasando por arriba a él también, le están dejando sin funciones. Claro, en los directorios... Va a seguir cobrando, esa persona va a seguir cobrando más de 2 millones de pesos por mes sin funciones, no sé, me lo pregunto. Hay otro director que provenía del radicalismo, nosotros lo defendemos, pero no porque defendemos a esas personas, porque defendemos la norma que rige en los medios públicos hoy, que es la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y la Ley de Sociedad del Estado. Bueno, nosotros en su momento cuestionamos el DNU, presentamos un amparo en la justicia, ¿por qué? Porque ese aspecto del DNU desnaturaliza el rol social que tienen los medios públicos al pretender pasarlos a sociedades anónimas, a sociedades con fines de lucro. Los medios públicos tienen un rol social para construir identidad, soberanía, cultura. Bueno, ustedes lo saben porque lo han contado muchas veces, pero digo, nos interesa defender ese rol social. Por eso hicimos la acción judicial y bueno, por eso también estamos cuestionando la modalidad de esta intervención que, insisto, es autoritaria. Después, la situación de nuestros compañeros y compañeras es de preocupación, es de temor, porque obviamente si te ponen a discutir un intento de privatización en el Congreso y en paralelo te intervienen de esta manera la empresa en la que vos trabajás, no vas a poder estar de otra forma que sea preocupado. Uh-huh. Pero bueno, tenemos mucha confianza en la historia de lucha que tenemos, en que hay muchos sectores de la sociedad que nos apoyan. De hecho, en el Congreso de la Nación había un apoyo tremendamente mayoritario para rechazar la privatización de los medios públicos, y la verdad eso nos pone muy contentos. Incluso de legisladores y legisladoras del PRO y de la Libertad Avanza nos habían confirmado que iban a votar en contra. Así que en ese sentido estamos contentos por lo que sucedió ayer en el Congreso de la Nación. Lamentamos el maltrato que sufren los legisladores y legisladoras de todos los bloques parlamentarios, y al interior de los medios públicos vamos a seguir peleando por hacerlos cada vez más fuertes, más potentes, por corregir lo que haya que corregir, pero en los términos de un debate democrático y de diálogo y no de imposiciones autoritarias. Agustín, anuncianos las últimas medidas, las próximas medidas de fuerza, si las tenés en la cabeza, y con eso cerramos. El viernes vamos a hacer un paro en los canales de televisión, en prensa televisada, en el sector de prensa, por la paritaria cero, y mañana tenemos plenario de delegados, donde junto con la FATPREM vamos a definir las próximas medidas por la paritaria de prensa escrita. Uh-huh. Bueno, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Hemos charlado con Agustín Lecky, el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Nuestros compañeros y compañeras también sufrieron la represión. Por supuesto, creo que nadie quedó exento, salvo los que se habían ido ya al momento en el que se produjeron los incidentes en estos 3 días fatídicos de la semana pasada. Antú Di Vito Trejo sufrió el ataque directo, ¿no? Él, en su relato que hace y que nosotros publicamos en nuestras redes y en nuestro portal de noticias, dice que la persona que lo roció con gas directamente a la cara, que él cree que fue una mujer, lo hizo cuando esperó a que bajara la cámara, digamos, ¿no? Para dejarlo claramente fuera de carrera. Lo mismo pasó con los disparos dirigidos a la prensa, muy claramente, que sufrieron otros colegas con balas de goma en las piernas, también para sacarte de la cancha, para dejarte afuera, para que no puedas seguir difundiendo. Bueno, nada, ahí es preocupante la situación. Llamativamente, o no, o también hay que leer eso, no hubo represión en la manifestación de ayer, en los festejos, después de lo que pasó en el Congreso. Porque ahí también no todo ocurrió en las veredas, y sin embargo la policía tuvo otra actitud porque no tenía la orden de reprimir. Claramente el gobierno decidió, después de la derrota, impactado por eso, no agregarle el costo político de una represión. Entonces, lo de ayer transcurrió con normalidad. Ojalá que siga siendo así, que nos podamos manifestar libremente, que nosotros y nosotras podamos cubrir con libertad, y después pasará lo que tenga que pasar en el Congreso. Sí, pasarán cosas en el sentido de lo que quiere la gente que está fuera manifestándose, y pasarán con decisiones en contra de lo que

tiene a Julia Cinco, a Dulce Pontes y a Mónica Salvazo. No vuelve más, y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, y un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Julia Cinco es como Baglietto, ¿no? Canta 30 años después como el mismo tono en el que cantaba cuando era joven. Para el final nos vamos a Mercedes, ¿te parece? Que es una canción de León Gieco para Mercedes. ¿Dónde está León? Está Ricardo Mollo y Luna Monti. Que se tejió con el viento, hiere al aire con garras suaves, con palabras de amor y de guerra, para que el mundo entero cante. Se hace paños de mil colores, que cubre del sol sus rayos, calienta el frío que iguala, limpia lo sombrío por las mañanas. Recorrimos así rapidito, como hacemos en este parate musical, entonces este disco homenaje a Mercedes Sosa, que se estrenó el año pasado, Mercedes Florecida. Búscalo allí, a este homenaje colectivo a Mercedes, en las plataformas en las que se busca música hoy. A campos, ciudades y pueblos, y hasta caminos que fueron. Bueno, vamos a recibir aquí en este último segmento de La Retaguardia a Martina Ansardi, en tanto actriz de la obra Mugre Superstar, una obra dirigida por Santiago Sampaolo. Decíamos, dábamos la referencia, sabemos que alguna de la gente que nos escucha por invitación nuestra lo vio a Santiago actuar aquel texto de María Teresa Andrueto, Los Ahogados, que es una historia sobre los vuelos de la muerte, y en el momento en el que se estaba llevando adelante el juicio, que nosotros estábamos televisando además sobre los vuelos de la muerte, fue muy fuerte, lo fuimos a ver en equipo aquí, quedamos todos muy conmocionados por esa actuación de Santiago, que también es el autor de la obra de teatro que narra la historia de la desaparición forzada de Facundo Rivera Alegre. Facundo Rivera Alegre, se me venía Estudillo Castro, perdón, de Facundo Rivera Alegre en Córdoba. Y bueno, y ahora está dirigiendo esta obra Mugre Superstar, que toma como foco a Omar Chaván, desde el Café Einstein hasta la fatídica noche de Cromañón. Martín Ansardi trabaja allí en esa obra que se estrenó la semana pasada y que se va a poder ver los viernes de febrero. Ahora te vamos a decir dónde, pero queremos primero saludarla a Martina. Martina, ¿cómo estás? Bienvenida al aire de La Retaguardia. Soy Fernando Tevele y estamos con Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo estás? Hola, Fer, hola, Pedro, muchas gracias por la invitación a hacer la nota y gracias también por la presentación. Solamente quería agregar que el texto, aparte de ser de Santiago San Pablo, también lo escribió en conjunto con Natalia Bujatti. Exacto, exacto. Bueno, Martina, contanos cómo es meterse con un personaje con el que nadie quiere meterse porque quedó ahí después de Cromañón claramente como mejor no meterse con Chaván. Bueno, mira, para mí la obra fue bastante reveladora en muchos sentidos. No hablo específicamente de lo que relata de la vida de Omar Chaván, sino más bien de lo que sucedía en ese momento en el contexto del under porteño, uh-huh, en cuanto al rock y al teatro también, ¿no? Yo soy, claro, actriz, pero soy tucumana, vivo en Buenos Aires hace solamente 16 años, entonces no viví en Buenos Aires la tragedia, la masacre de Cromañón, uh-huh, sino que la viví desde Tucumán, entonces muchas de las cosas que pasaban aquí en la escena porteña no me atravesaban, con, claro, lo cual poder recorrer esta obra, aparte de la mano de Santi, que documentó de manera espectacular todo lo que pasó, habló con un montón de personas, o sea, realmente es una persona muy comprometida, uh-huh, con documentar hechos históricos y llevarlos a la escena de alguna manera ficcionalizada, pero con mucha verdad y con textos de personas y de libros que salieron al respecto de lo que él quiere documentar. Fue muy revelador entender cómo afectó a la escena under, a la escena contestataria desde el arte en Buenos Aires, y que también después obviamente repercutió a nivel nacional, dejando por fuera un montón de artistas que vivían y que estaban también muy bien posicionados en la escena porteña, dejándolos sin laburo, bueno, buscándose la vida como pudieron en ese momento. Y recorrer también todo lo que le pasa a esta persona, que fue el chivo expiatorio de alguna manera de una política que se encarnizó con él para poder justamente llegar al poder, para mí fue muy revelador, y entender cómo los juegos de poder a veces terminan poniendo a alguien como culpable para aprovechar esa oportunidad, que no significa que no tenga responsabilidad, pero sí que aprovecharon el momento para poder también posicionarse políticamente sin importar lo que pasaba con los familiares de las víctimas de la masacre, ¿no? Uh-huh. Y lo bueno también es que pudimos conversar mucho, bueno, sé que Santi pudo conversar mucho con el movimiento Cromañón, tenemos el apoyo del movimiento que reivindica a Cromañón como un espacio de memoria, hemos modificado algunos textos también que nos han dicho para poder también levantar la imagen de las madres, los padres de esas víctimas, que también eran personas responsables y que cuidaban a sus hijos, y que bueno, también estuvieron detrás de todo lo que fue la reivindicación de ese espacio después como memoria, que salió hace poquito y ojalá pronto pueda reglamentarse para poder abrir como un espacio de memoria también y de actividad para reivindicar todo lo que pasó. Vimos algunas de las sesiones fotográficas y hay algunas que transcurren en donde estuvo Cemento, otras que transcurren en la Plaza 11 y trazan ahí una diagonal que muchas veces no está tan pensada entre la Perla del 11, donde se escribió La Balsa, que en diagonal cruzando la plaza termina en el espacio donde ocurrió la masacre de Cromañón. Sí, el recorrido tiene algo muy mágico que está puesto también en la pluma de Santi, que se mete con cosas históricas, políticas y también con cuestiones muy fuertes del momento de la masacre, pero está contado desde un lugar tan poético, tan... no te sabría tampoco explicar exactamente qué es lo que se siente, pero no cae en el golpe bajo y sin embargo te hace recorrer todo el históricamente y también lo que pasó documental en términos históricos, lo que le pasó a las personas que sobrevivieron también. De hecho, uno de los personajes es una sobreviviente de la masacre, que relata lo que relataban muchos después de ese día, cómo recorrieron los primeros días después de esa masacre, y también recorre la historia hasta el momento de la muerte de Chabán. Uh-huh. O sea, llega hasta bastante adelante de la masacre. Entonces también cuenta un poco, no sé, por ejemplo, hay un momento en el que elegimos poner la voz de un periodista en la voz de una de las madres del movimiento, y eso también hace que se crucen dos narrativas distintas conjugadas en una misma persona, que también hace bastante fuerte ese momento. Y la gente que fue a ver el estreno salió conmovida, pero al mismo tiempo también feliz, porque pudo entender muchas cosas que no entendía de lo que pasaba en ese momento y que pasa todavía. Y también eso nos pone muy felices de poder hacer una revisión de eso que pasó a 20 años desde otra mirada, ¿no? Con distancia un poco, digamos, siempre va a ser subjetiva, pero con una distancia que te permite un poquito más de objetividad. Uh-huh. Así que estamos muy felices de todo el resultado que tiene, de la gente como salió, del público feliz de haberla visto. Y esperamos poder hacer muchas funciones. Vamos a estar todos los viernes de febrero y marzo también ahí en Espacio Callejón. Martina, bueno, ya de entrada nos hemos encontrado con algo muy importante para familiares y sobrevivientes, que es algo que remarcan siempre, que es: no fue una tragedia, fue una masacre. Llaman así la masacre de Cromañón. Entonces ya desde ese lugar nos encontramos con un posicionamiento, por supuesto, muy interesante y muy aplaudido. Y lo que está buenísimo también es pensar en una obra que no sea para gente solamente allegada a la temática, porque por supuesto hay algo del paso de los años, que es que se ha perdido para mucha gente lo que significó Cromañón, y mientras tanto hay familiares sobrevivientes que siguen golpeando puertas y que han logrado, después de 20 años, que se reglamente la expropiación para que ese lugar sea un espacio de memoria. Entonces, La opción de esta obra es para todo el mundo, para interpelar a cualquiera que la vea. Sí, eso me sorprendió mucho, de ver un público joven también en la platea, que después pudo expresar en las opiniones. Ahí tenemos en el Instagram de Mugre Superstar un reel donde aparecen personas muy jóvenes diciendo que tratamos muy bien el tema, que se empaparon mejor de lo que había pasado, que salieron conmovidas. Creo que este tipo de obras en este contexto, en esta coyuntura sociopolítica argentina, son muy importantes, justamente porque nos hemos dado cuenta de que hay algo de la historia que no hemos terminado de transmitir a las nuevas generaciones. Yo tengo 42 años y he conversado con personas de 20, 21 que no entienden qué pasó en el 2001 o que no saben directamente qué pasó en el 2001. Entonces me parece que es importante ver y revisar la historia, y el arte muchas veces hace eso, ¿no? Que uno pueda transitar hechos tan terribles de una manera poética, de una manera estética, artística, que le da un tercer y un cuarto giro, y que permite al mismo tiempo distanciarte, pero también acercarte a hechos que no los viviste y que no los podrías haber vivido jamás, sino es a través también de una expresión artística. Mm. Así que creo que es fundamental también, y es absolutamente disfrutable, que eso también es algo que me gustaría destacar de la obra, que es un lenguaje que llega a todas las edades. Sobre todo, obviamente, que llega mucho más a personas de mi edad, que estuvieron más cerca de ese momento histórico y que vivimos todo lo que fue el pre y el post, pero sobre todo que es muy disfrutable y que se le pueden apropiar, la narrativa se puede apropiar puede ser apropiada por cualquier edad, así que les invito también a los jóvenes a que vengan un poco a recorrer la historia, y también a escuchar un relato que no está teñido de una intención puramente comercial, sino realmente es documental, y que hay mucho trabajo, hay 2 años de trabajo detrás, conversando con muchos actores y actrices de la política, de la cultura, del rock, de la fotografía, de la pintura. O sea, realmente se conversó con muchas personas para poder plasmar en el escenario algo que realmente dé cuenta de la realidad y poder mostrar la historia también. Y en el En el caso de familiares o sobrevivientes que hayan podido acercarse a ver la obra, ¿tuvieron alguna devolución? Todavía no vino nadie, pero estamos intentando ahí agendar un momento. Entiendo que, bueno, es difícil, pero esperamos, por supuesto, que vengan y que nos puedan dar una devolución, aunque ya leyeron el texto y, bueno, como te contaba, incluso hicimos modificaciones a pedidos de ellos, porque justamente lo que queremos es eso, reivindicar sus demandas y que puedan acompañar, que de hecho nos dieron el aval justamente porque acompañaron el texto y también queremos que vengan a ver la obra. Así que seguramente cuando vengan vamos a poder conversar y también tomar sus devoluciones desde la puesta en escena. Mugre Superstar, una obra de teatro sobre Omar Chabán, ahora en este año en el que se van a cumplir 20 de la masacre de Cromañón, comenzando desde el Café Einstein en adelante hasta su muerte. Esta obra la vamos a poder ver, nosotros vamos a ir, no este viernes, pero seguramente el siguiente. Está los viernes de febrero y de marzo en el espacio Callejón Humahuaca 3759, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las entradas se compran por Alternativa Teatral. Y ella, con quien acabamos de hablar, es Martina Ansardi. Te mandamos un abrazo y, bueno, te vemos en acción cuando vayamos ahí. Muchas gracias. Les espero con todo el amor del mundo y a todo el público que quiera ir también les esperamos. Gracias. Martina Ansardi ha pasado por aquí, por La Retaguardia, para hablarnos sobre Mugre Superstar. No me cabe ninguna duda de que lo que dice es verdad sobre esto de la investigación a la hora de escribir. Nosotros dábamos cuenta de lo que vimos de Santiago Sampaolo, también investigando una situación tan jodida como la de la desaparición forzada de Facundo Rivera Alegre, y en este caso en dupla con Natalia Bujatti, en esta obra en la que Martina Krasinski, Juan Lupi, Olave Mendoza, Dolores Burgos y Martín Ansardi, con quien acabamos de charlar, aparecen en escena. Para que sepan y recordamos y remarcamos, los viernes de febrero y marzo a las 22 horas en el espacio Callejón en Almagro. Igual pueden buscar, por supuesto, en las redes Mugre Superstar y van a tener toda la información ahí. Pero si no, en Alternativa Teatral pueden comprar las entradas, ¿no? Uh-huh. Así es. Se nos va yendo el programa, Fer. Sí, exactamente. ¿Y ahora qué hacemos? Hasta el miércoles que viene. ¿Se va a pudrir todo en el medio? No sé qué va a pasar. ¿Qué sé yo? Uno no yo sabe tengo una idea. Yo tengo una idea buenísima. No se queden solamente con la radio. Vayan a nuestra página web, laretaguardia.com.ar. Y a nuestras redes sociales, en todas nos encuentran como La Retaguardia. Estamos allí cubriendo lo que está pasando en las calles y un poco más también, porque realmente es un contexto difícil y estamos intentando todo el tiempo dar cuenta de qué está pasando en absolutamente todos los ámbitos uh-huh. que están siendo atacados sí. en este momento. Y la verdad, bueno, estamos muy muy contentos y contentas, más allá del contexto en el que se han realizado las coberturas de la semana pasada, por la tarea que han realizado fundamentalmente nuestros compañeros y compañeras que estuvieron en las calles, porque además teníamos algunos de nuestras compañeras y compañeros habituales que estaban en las calles, que estaban de vacaciones y por lo tanto había que reemplazarlas, y la verdad que el equipo de trabajo de La Retaguardia hizo un gran, gran, gran laburo que nos permitió estar allí y que ustedes también estuvieran allí a través de nosotros si no podían ir. De todas maneras, hay en las entrevistas de ayer un video de Ezequiel Jusid de Arbolito, en el que dice que no se queden en sus casas y que salgan a las plazas, vengan a las plazas, no se queden en sus casas, vengan a las plazas. Es una gran consigna. Había un programa de radio que se llamaba Piso 93, hermoso, de programa de madrugada, conducía Rafa Fernández, cuya consigna principal era: salí a la calle, en tu casa no pasa nada. Hermoso. Chau, ¿no? Chau. Así nos vamos. Nos vamos yendo. Hasta el miércoles que viene, ¿te parece? Exacto. Estamos tristes porque nos vamos, pero te deseamos lo mejor.